besos, dejaré correr el tiempo como si recién te fuera a conocer. Pues te siento inmensamente mía y mucho más aún, representas mi manera de querer. Cada noche te he soñado, cada día te he buscado, anhelando verte siquiera otra vez. Y escuchar tu voz, sentir tu aliento quemando mi piel, como el fuego de aquella primera vez. Pero tú, ¿dónde estás? Y lo que prometiste darme nunca más. Viví, creaste una ilusión de niño, necesitaba tu cariño y nunca más te vi. Equivoqué.